voy a saber la esencia del demonio de la posesión. Voy a saber por qué el hombre consiente su autodestrucción. ¿Quién le induce a ser asesino, a la locura y a la morbidez? ¿Quién le convence de su insuficiencia y mata su alma con la sordidez? Voy a encontrar la fórmula para cambiar su voluntad. Voy a intentar la división de la bondad de la maldad. Porque un sabio no encuentra su norte y su cordura no es la que fue. Cuando la mente sabe de su demencia, ¿en qué momento te conviertes en otro ser? Voy a saber por qué este juego dual, en el que se puede quemar, es un pacto diabólico que hay que cumplir. ¿Más con qué fin? Voy a saber. Mi Dios, dime cómo lo conseguiré con tu sabio consejo. Henry Jekyll será tu devoto más fiel. Yo quiero ver la verdad que otros no ven, y ser lo que ninguno es, y de dame valor donde el ángel no irá. Yo sí iré.